Esto se enmarca dentro de todas las gestiones que hemos realizado como junta de vecinos para manifestar a la autoridad local nuestra oposición por la excesiva construcción de edificios en altura, por la invasión inmobiliaria que está teniendo nuestra ciudad y el barrio norte en particular, donde además se están destruyendo los recursos naturales, como por ejemplo en nuestro caso un importante acuífero, que es un embalse subterráneo de agua dulce, para la construcción de dos edificios que no suman nada a nuestra ciudad. Además de congestión vehicular y aumento de población que no trabaja acá y también genera más delincuencia.